Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y estamos acá en el tercer bloque del Enredando las Mañanas, y como adelantaba en la presentación nuestra compañera Nati, uno de los reclamos que está unando algunas cuerpas y cuerpos en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba es la defensa de un bosquecito que hay ahí en el territorio universitario, que se utiliza no solo por su valor ambiental, sino también como un espacio público. Escuchamos a Ramiro Albarracín, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, conciliario del Consejo Superior y militante de la agrupación La Bisagra, que nos da su mirada sobre lo que está sucediendo y las acciones organizativas que se están dando adelante. Sí, construir ahí. Ni siquiera pasó por el Consejo Superior, que es por donde normalmente pasan las licitaciones de cuando se construyen los edificios de la universidad. Eso por un lado. Lo que se va a construir ahí es lo que se llama un campus virtual, que es básicamente la centralización de las áreas de informática de la universidad, no de informática como materias, sino de informática como las áreas de sistema, que manejan los sistemas informáticos de la universidad. Y bueno, eso se va a centralizar todo en un edificio, que va a ser ese. La persona que es funcionaria encargada de toda esa área es la esposa del rector, Hugo Yuri. Y bueno, y nosotros lo que vamos a hacer es, en principio, el viernes hacer un festival junto con los compañeros del Centro de Estudiantes de Sociales, que por supuesto tienen el mismo problema, y están en la misma que nosotros. Y bueno, y a partir de eso, iniciar un plan de lucha, que lo que se pida sea que el edificio se construya en otro lugar de la ciudad universitaria, que lugares sobran, digamos, ¿no? No entendemos muy bien cuál es el criterio por el cual se construye ahí o se pretende construir ahí. Y seguimos aquí en este segundo bloque de Enredando las Mañanas. Escuchamos recién a Albarracín y vamos a escuchar ahora la voz de Eduardo Sena, uno de los integrantes de la Feria Agroecológica, un espacio de venta de productos alimenticios sanos que funciona ahí en la ciudad universitaria, en el que se encuentran pequeños productores de alimentos saludables, podemos decir. Un espacio también de comercialización importante que existe ahí en la ciudad universitaria y que funciona ahí en el bosquecito. Escuchamos la voz de Eduardo, ¿te parece, Frank? Hola, soy Eduardo, de la Feria Agroecológica de Córdoba. La verdad que con respecto al tema, nos sorprendió un poco encontrarnos con ese alambrado. Nos afecta un poco a la distribución habitual de la feria, ya que ahí armábamos algunos puestos de la feria y también desarrollábamos algunas actividades recreativas en el marco de la feria, y sabemos que también se desarrollan otras actividades en otros contextos. Además de eso, nos preocupa un poco el hecho de que, como no conocemos la envergadura de la edificación, no sabemos qué efecto va a tener sobre el espacio verde que ahí se encuentra en este momento, los árboles y demás. No sabíamos que eso se iba a construir ahí, ni siquiera pasó por el Consejo Superior, que es por donde normalmente pasan las licitaciones de Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.